campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Buenas tardes, hoy nuevamente estamos en la Tocana Mística, la radio. Hoy 27, ¿no? Miércoles. Hermoso día. Y hoy es el día de la radio. Felicidades a toda la radio. Radio por internet, por todo. Y hoy queremos hablar con esta. Tenemos una invitada que vino por unos segundos. Porque ella es la mejor que nos puede contar. Acá todos los años se festeja el té del encuentro, que hace años esto, cuando el tiempo que vivía el padre Mario. Pero qué mejor ella que nos va a contar cómo se inició el té del encuentro. Ramonita Vallejo. Bueno, le voy a decir por qué el té, que le decimos por qué. Todas las tardes tomamos el té con el padre Mario. Y yo estoy del año 87. ¿Por qué estoy? Porque había fallecido mi marido y yo no quería salir más. Y entonces la vecina me dice, vamos al padre Mario. Y fui y le conté y me dice, usted es una señora muy buena, es muy humilde y de acá, desde este día, quiero que venga a tomar el té conmigo a la tarde. Del año 87 tomaba el té con él. Así que ahora hace 27 años. ¿Y en dónde era esos té? ¿En dónde se hacían esos encuentros? El encuentro hicimos acá al padre Mario, la fundación. Ajá. En la fundación estaba. Y son 20 y pico de años, 27 años, porque él me dijo, parece un milagro, no sé, me dijo, desde este día no quiero que falte, va a estar conmigo porque es una señora muy buena y tiene un don y tiene que estar conmigo. No sé qué me quería decir con ese don. Yo, como no estaba bien, no le pregunté qué es el don. Y para mí que el don que me dijo, pienso yo, que yo no puedo tener nervios con la gente, a todos le quiero igual, con cariño. Por eso alguno cuando me hace un poco de mal, me siento mal, porque yo tengo cariño a todo. No tengo rencor, nada, odio. Si me enojo a veces, me enojo una hora y estoy con ese cariño, no me puedo enojar. yo pienso que eso es lo que me quiso decir, el que ese don que tengo. Y tenía que estar con él siempre. Pero bueno, él se fue y yo me quedé. Son 27 años que están. 27 años. Tomando. Y por eso tomamos el encuentro se del té. Se festeja por los años que tomamos té con él, siempre. Todas las tardes. ¿Por qué te dije ese día? Este día, por ejemplo, el 28. ¿Por qué se elige el día 28 para tomar el té de encuentro? Porque es un aniversario de él, no sé qué aniversario es. No, no se elige cualquier día, pero es el mes de agosto. No tenemos exacto el día. El mes de agosto siempre tenemos encuentro del té. El mes de agosto es... sí, todo el mes. Es el primero, como el 20, como el 15. Y él nació el primero de agosto. Sí, de 1915. ¿Y falleció? Él, el 19 de agosto, 1993. Era bueno. Sí, los años. Y así entonces que... estaba con ustedes, ¿quién estaba? Mercedes. Y sí, todas las compañeras. Pero casi ya no está. Ahora no, que no. Está Juanita. Lola estaba. ¿Eh? Lola estaba. Sí. Pero después entró ella. Después. Y aparte, estaba más es Juana. Aparte de tomar el té, ¿qué se hacía de esa reunión? ¿Se sentaban a charlar? Y venía la gente y a la mañana, de a las 6 de la mañana, él curaba. No había necesidad que le diga, acá me duele. Él decía, no me diga nada, que yo le voy a decir lo que tiene. Sacaba su péndulo y él le decía, tal cosa tiene. Sin que le diga a la persona que le duele nada, de que está enfermo. Él no quería que le diga, pero él le decía. Sí, él le decía, este y este tiene. Si tenía remedio, le curaba, y si no tenía, también le decía, va a durar poco. Y a mí me dijo que voy a durar mucho, lástima. Hasta ahora estoy. Y hoy estoy de mal porque tengo la diabetes muy baja. Estoy muy desganada por eso. Cuando uno está así. Pero dije, voy a ya contar un poco. ¿Y la señora Perla de cuándo está con él? Y eso, ella ya estaba cuando yo fui. Sí, ya estaba ella. Y a ella también le curó. Sí. Cuando le dijo a ella, el esposo era médico. Y cuando le dijo, va a durar 15 días, tal vez. Y vino y le curó él. Y cuando le dijo, mire padre, yo dice que mi esposo es médico. Dice que voy a durar 15 días. Y le dijo, ¿quién te dijo? Su esposo no sabe nada, lo que va a vivir, y mire, y cómo está todavía. Y al momento que estaba diciendo, ya le estaba curando. Ella se sentía ese dolor que tenía, que le salía ese dolor. ¿Cómo era que le decía eso de la guitarra, te acordás? No sé. Yo toco de oído, el que toca la guitarra, el que está arriba, sí, ¿cómo le decía? A Dios. Sí. ¿Y cuánta gente iba? ¿Todos los días era esto? Todos los días a las 6 de la mañana amanecía la gente ahí, porque le decía la verdad y le curaba, Hasta ahora mucha gente viene, pero él sabía. Una vez me contó, y venía la señora el año pasado, que tenía un mellicito, y la mamá le decía, vamos al padre Mario, te va a curar a tu hijito, le decía la madre de la señora. Y le dice, ¿qué sabe? Se cura, no sabe nada, ¿qué va a curar? ¿Para qué dijo esa palabra? Y vino, después le convenció la madre, y vino y le dijo, ¿qué? ¿Por qué viene? Si usted dijo que yo voy a saber que no le voy a curar, no le puedo curar. La señora no tenía fe. La señora me contó a mí, vino con su mellicito y me contó. Y dice, le dijo, yo le dije, dice, me voy, todo lo que quiera le voy a hacer, me voy a arrodillar, todo, como usted quiera, pero te pido por favor que me cure mi hijito. Y le curó y se salvó los mellizitos. Y venía hace como 2 años ese que no viene, porque no está por acá tampoco. Así que él lo sabía todo. ¿Y hoy día qué seguís haciendo? ¿Seguís yendo? ¿Seguís recibiendo gente? ¿Le mostrás, contás un poquito y de historia, viene, mostrás el lugar? La gente viene a contarme que pidió que estaba enfermo, que tenía tumor y le vino a pedir, viene a pedir ahí al péndulo, a la mano de él y se sanó. Se sana y me viene, me abraza a mí, me cuenta. Ahora el tumor que tenía desapareció y así le cura. Sigue curando él, pero hay que tener fe. ¿Cuánto están cobrando la entrada ahora para hacer el recorrido? 5. ¿5 pesos? Uh-huh. 5 pesos. Para el museo. Para el museo, yo estoy todos los días ahí. Hoy no fui porque no estaba bien. Si no, yo soy ahí la que estoy todos los días. Y mucho le quiero llevar a las compañeras y parece que no tienen fe, no quiere ir. Sola estoy. Muy pocas las veces van a acompañarme. Pero va alguna. Pero allá están las otras chicas, te ayudarán en algo. No. Ahora están enfermos y así. Y yo por eso no quiero faltar, porque me pidió ella, la señora Perla. Son mi confianza, quiero que esté acá, me dijo. Y yo voy de acá, todos los días me lleva con Remy. A la única que le pagaban para estar ahí hacer ese trabajo que haces vos era la finada Lola. También ella estaba. Iba los sábados. Sí, los sábados y domingos. Sí, claro, los días que... Una pregunta, Domana. Vos me decís que vas sola, ¿por qué? Porque hay que estar entre dos. Sí, pero ¿qué voy a hacer si no quiere ir? 2, 3 micros del interior, ¿cómo atende sola? Y yo ya veo la puerta y voy a la gente, le cuento. Entre dos. Llama, te dice, ¿dónde está el péndulo? Y le muestro. Y sí, voy y le indico y voy corriendo, trae adelante y así. Porque hay días que hay mucha gente. Por ejemplo, hoy tenía que tener de tercer grado y cuarto los chicos del colegio. Ah, iban. Iban. Y ahora seguro no fue nadie, no fui yo. ¿Y ahí del colegio de ahí al lado? Sí. Pero ellos irían gratis, no pagarán. Sí, sí. Gratis, ¿no? Lo que pasa es que tal vez está bueno que estés vos porque podés contar desde otro lado. Si va alguien. Sí, le cuento. Una cosa es abrir la puerta y contar algo leído y diferente sí, es que lo cuente alguien. Yo le cuento. Ellos me hacen la pregunta que necesita y yo les cuento. ¿Y eso todos los días hace cuánto? Hace un montón de tiempo. Y yo estoy dos ahorita. Porque entro a las 10 y salgo a las 12. Bueno, Ramonita. Bueno. Te agradezco por el recuerdo del padre Mario y lo que nos contaste, que es muy bueno. Es muy bueno y tiene que ir a ayudarnos. La señora Perla, el lunes mismo estaba conmigo, pero no estaba bien. Así que en el encuentro no sé si le vamos a tener, me dijo. No sé si voy a ir. Estaba enferma. Está enferma. Sí. Y vale. Tiene 88 años. Y yo le voy a contar que mañana cumplo mi 83 años. Mira, si sabíamos, le traíamos algo. No. Yo no voy a llegar. ¿Por qué? No. ¿Y vuelve? ¿Van a hacer fiesta? ¿Es aquí un día de huelga? Mis hijos me van a llevar en capital. ¿Y para no traer los alfajores? Me tenía que llevar el viernes y ahora fracasé con ellos y no le gusta. Tenía que ir el viernes porque el jueves se hacía el té acá. Claro. Y ahora, por el paro, no podemos hacer el jueves. ¿Hasta el viernes? Sí, lo hacemos el viernes. Y ahí para aprovechar el té y festejamos el cumpleaños. Claro. Sí, hay otra cumpleañera también. Bueno. Muchísimas gracias, Ramonita. No hay por qué, se lo merece ustedes. Y muchas gracias también. Bueno.

Bueno, nuevamente estamos en el aire. Estamos en el aire. Vamos a presentar al equipo. Señor Rosendo Sánchez. Señor Cacho del Camp. Freddy Medrano. Bueno, el que le habla modesta. Y el tema va a ser ahora de tango. Que van a hacer comentarios de los cantores de tango. Y después, si quieres cantar. Que recién estaban hablando del tango. Así que ahora no explique al aire. ¿Qué estábamos escuchando? Del varón del tango estaban hablando, Julio Sosa. Y yo llegué a decir que para mí era una equivocación. Que acá teníamos unos cuantos varones del tango y de lo que sea. ¿Cómo ser quién? ¿Cómo ser quién? Hugo del Carril. ¿No te parece poco varón, Hugo del Carril? ¿Pero no tenía un apodo del Carril? No, ¿para qué quiere apodo? ¿No se usaba? No. ¿Y algún otro más que había? El mendocino este, ¿cómo se llama? Jorge Casal. Jorge, era un buen cantor también. Aníbal Troilo. Pero nuestro primer cantor fue Carlos Gardel, como ustedes saben. Y Gardel no empezó cantando tango, empezó cantando estilos. Sí. Empezó cantando estilos, zambas, folclores. ¿Qué es estilos? Porque yo soy muy joven, ¿no? O soy muy animal. Ya, más o menos se pronuncia así, un estilo que le cantaba que se llama Yo sé hacer. Y en una parte decía: se va a alejar el arao, ponerle un pingo el apero, y al malcarrón más mañero, la maña le sé quitar, también suele recarnear, sin pegar un tajo al cuero. Y si escuela no me han dado, los que me dieron el ser, a fuerza de padecer, la experiencia me ha enseñado. Ese más o menos muy bien, el tono muy de un bien. Estilo. De un estilo, ¿viste? Medio parecido a la milonga, ¿no es cierto? Eso. Bueno, después se introdujo el tango y fue prácticamente el primer cantor que cantó, que grabó, fue el tango Lita. Lita, que después pasó a llamarse ¿cómo se llama este tango? Que empieza, percanta que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Ese es el primer tango que grabó Gardel, en tango. El tango se llamaba Lita por Pascual Contursi y después pasó a llamarse Mi Noche Triste, que es el título de este momento. No sé, es el tango. Después siguió, ¿viste? El tango. Pues... Aparte de ser uno de los primeros cantores, también es uno de los primeros de nuestras estrellas de cine. Exactamente. Fue el primer gran cantor. Que... Se fue a filmar a Estados Unidos. Filmó la primera película que filmó fue Flor de Durazno, sí. Que fue la película muda. Exactamente. Ahí no cantaba, era toda muda la peli. Era muda. Qué raro, perro. Era película muda. Después hizo una remake, creo, o una que la hacen de vuelta. Y la primera película sonora, creo que fue creo que el Tango Bar. Que le canta Golondrina, un par de tangos. Sí. Pero su primera película, la mejor película es El Día Que Me Quiera. Su mejor película, esa. Ustedes saben el tango, la canción, El Día Que Me Quiera, ¿saben? Sí, bueno, es un clásico. Es un clásico. Y después de ahí saltó otra película muy buena que es Cuesta Abajo. Cuesta Abajo, esa es otra. Cuesta, buena película también. Después de la película menor, que me luce Buenos Aires, que no será tanto, Espérame. ¿Y El Día película. Que Me Quiera? ¿Cuál? El Día Que Me Quiera. ¿Qué tiene? El Día Que Me Quiera, ahí, ¿cómo es? Cuando se le murió la mujer, él canta El Día Que Me Quiera. No, discúlpeme, don Rosendo. Es cuando se declara a la novia, el día que le canta El Día Que Me Quiera. Ah, y cuando se le muere la mujer, canta Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Muy bien, Cacho. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Ese canta cuando se muere la mujer. Sí, bueno. Pero los dos los canta ahí, me parece. No, canta solo. En la... Después su película sigue y termina con el tango Volver. Termina cuando él se va, muere la mujer, ellos se van, queda una hija. Y después cuando él vuelve, viste, ahí es que canta Volver. Y ahí la película prácticamente ya termina. Pero es una película muy buena. Bueno, a mí me... Linda. La que más me gusta. Pero, hace tanto tiempo que no la vemos. Claro. Que más o menos que yo recuerdo bien. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta. El tema este de la nacionalidad de Gardel. Francés. ¿Qué se decía en la época? ¿Por qué dice los uruguayos que...? Pues los uruguayos los querían para ellos. Porque decían que ahí en Piedra, ahí en el barrio, ahí había nacido allá. Los uruguayos dicen que nació ahí, que el que tenían documentos, estar y todo. Gardel era francés. Y Uruguay no pudo haber sido nunca, porque todos los tangos los tienen argentinos acá en mi Buenos Aires, querido. Se hubiera puesto mi Uruguay querido. Claro. ¿Verdad? Pues mi Buenos Aires querido, todo. Montevideo querido. Relativo a Buenos Aires. Claro. Cantó todo él. ¿El candombe? El candombe también cantaba, ¿no? Candombe no lo escuché cantar. Yo tampoco. Candombe no. Castillo, sí, el que cantaba candombe era Julio Sosa. Castillo. Castillo, eso sí cantaba candombe. Candombe, candombe negro. Y qué te iba a decir. O sea, es muy conocida la figura de Gardel, ¿no? En la actualidad todo el mundo habla de Gardel. Mundialmente. Mundial. Pero hemos hablado de varios otros, ¿no? Sí. Bueno, Julio Sosa, vos decís que... ¿No te parece que yo no le, no le saco mérito, mirá, pero lo que digo pero que... Pero era un tipo famoso. Sí, lo hicieron famoso acá. Claro. Te voy a contar una anécdota que pasó. Pero no digo, es que vino famoso. Como Julio Sosa, digo, habrá habido otros más, ¿no? Te voy a contar algo sobre Julio Sosa. Sí. Julio Sosa murió en un accidente. Sí. Bueno. Por suerte, qué sé yo, él lo llevaron a una clínica donde trabajaba un... consuelo mío que era médico. Sí, consuelo mío, doctor Cigarelli. A Julio Sosa, cuando llegó, lo desvistieron. ¿Estás escuchando? Sí. Tenía bombachita de mujer y corpiño traía. Rojo. ¿Y eso venía de una joda? Venía de una joda. Eso le pasó, le contaba dos veces. Fue a la clínica o tipo de Rosario por el visto, lo contaba el doctor Cigarelli. Tenía vestido así, mudachita de mujer y corpino entre todos, que venía una joda, venía hecho mierda, ¿viste? Por eso se llamó la del auto. Venía como si era... En otros tiempos, Rodrigo, que se mató, venía completamente dopado. Este lo venía dopado con el pedo, entonces. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Después, otra cosa quería decir yo. Si vamos por la fama, que decís, vos, acá también vino el otro que era sastre, Antonio Prieto. Sí. Y se hizo famosísimo acá, que no había otro como él, que filmó películas y esto y aquello. Sí, sí. ¿O no? ¿De dónde era? Chileno, creo que era. Chileno. Chileno. Con ese, con la novia, eso. Sí, se llenó de guita. Pobrecito. Y encima cantó un tango con D'Arienzo que no lo escuchó nadie. Por eso te digo que acá con lo. D'Arienzo, lo de afuera tango. Siempre es lo mejor. Que no lo escuchó nadie. ¿Y Alberto Marán? Alberto Morán era un buen cantor también, sí. Alberto Morán tenía una pinta. El flaco Morán le decían. Era como. Era tipo Sandro que la mujer le tiraba una bombachita. Sí. Una pinta, hijo de puta, tenía. Se paraba, se daba. Cantaba mucho el tango San José de Flores. Ah, sí. Me da pena verte. A mí no me hay gustaba. Barrio de Flores. No me gustaba. No me gustaba el que le hacía así. Claro. Como con la cuando estaba cantando así, temblaba con, pero, con tipo, la mano, hacía. No era... sé, para el. Y bueno, para la mano. Cantaba este con la mano. Sí, otro cantor, que fue un buen cantor, que cantaba tango y milonga buena, fue Jorge Vidal. Ah, sí, Jorge. Jorge Vidal también. Claro. Él cantaba más milonga burrera. Hizo películas de Gardel, él también. Hizo películas de Gardel. Haciendo como Gardel. Sí. Ah, sí. Sí, o sea que era Vidal. Hasta hace poco, no, hasta hace poco vivía, tenía un programa en la radio. Este, sí. El que hizo película de Gardel también fue Rolando Chávez. No sé si vos te acordás de Rolando Chávez. Sí, él trabajaba más en las novelas. También, pero ese es película de Gardel. El que hizo la película de Gardel fue un actor, Roberto Escalada. Ay. Tenías que acordarte, vos, sí. Ese era actor. Sí, Roberto Escalada, sí, eran dos hermanos. Hizo... Mario y él. No, no, no, este era actor, Roberto Escalada. Ah, no, Pasano era. No. Ese lo hicieron con Hugo del Carril, la película. Hicieron otra película. Y Hugo del Carril es una película solo también de Gardel. ¿Cuatro o cinco actores hicieron película de Gardel? Escalada no es el de. El Prisionero de la Tierra. El de Sapo, la película Sapo. No, ¿cómo se llama? Las Aguas Bajan Turbias, ¿cuál es? No, ese es Hugo del Carril. Ese es Hugo del Carril, las Aguas Bajan Turbias. Pero la otra, Prisionero de la Tierra, que es la otra versión de la película, no la hace Escalada. No sé, no, no, no, no sé, yo no sé. La que... La de Sofici. Bueno, Escalada hizo un montón de películas. Mario Sofici. Por referir a Gardel, la Escalada hizo como... Se llamaba Carlos Gardel. Se llamaba la película. Yo me acuerdo de Mario Sofici, nada más. El extraño hombre ese, ¿cómo era que se llamaba la película? Que se transformaba él con... Ah, el hombre y la bestia. El hombre y la bestia. El extraño caso del hombre y la bestia. Ese no, que es como una especie de increíble Hulk, pero argentino. No, claro, él era un estudioso. Físico. Y él se tomaba la droga y se transformaba en un tipo B medio bestial. Como el increíble Hulk. Se transformaba. La misma versión. La misma versión. La misma verde versión. Que se había la misma. Claro, debe ser la misma. La misma versión, no, el mismo no, libro debe ser. La misma. Pero hecho acá. Claro, hecho acá. Sí, esto lo hizo acá un director de cine. Milagro, eso. Ese que buscarlo, la boludo. Era muchacho. Y florear. Después a lo último se encerraba porque ya el hombre, ya no, lo que tomaba después para volver a la normalidad ya no le hacía efecto. Ya venía y se solo nomás se transformaba en lo que era. Y él tenía plata el tipo, ¿viste? Entonces le pagaba uno, no sé cómo era, para que... Empezó a buscar droguerías por todos lados. Ah. A hacer la fórmula, ¿viste? No lo grababa. Ah. ¿Y cómo es la pelea? Es una peli entonces. Y lo apañaba porque el tipo en una fiesta ahí lo golpeó a otro, no sé, lo lastimó, casi no sé si no lo mató. Porque se volvía, viste, medio animal. Pero al final el tipo se mata solo. Sí, se suicida. No te digo que estaba encerrado ahí, le pasaban por abajo el portón, le pasaban ahí las cosas los otros. Y Floreal Ruiz. Hace años que la vi, yo vi. No Floreal Ruiz. Me acuerdo. Floreal Ruiz fue un muy buen cantor. La tendríamos que cantaba con Aníbal Troilo. Floreal Ruiz. Todavía canta, todavía está. Está viejo, pero canta. Ah, vive todavía. Sí, ¿no? Vive, sí, Floreal Ruiz. Sí. Ah, ya cantaba, me parecía. Estaba él junto con Fiorentino, que también cantaba con Troilo. Jorge Casal también cantaba con Troilo. Y otros cantores, creo. Pero. Muy buen cantor. Y ese que ganó en la Mantener la Voz, ¿cómo no te acordás cómo se llama? Que era mendocino también, vos, gordito, que todavía vive él. Que le ganó en Mantener en un tango, creo que era. Sostener la voz, así. Ajá, sí, ¡oh! Sí, sí, sí, ajá. ¿Quién ganó? Pará, sí, ya sé. Mendocino. Pero no me puedo acordar el nombre. ¿Dónde está? Eso, Alberto Podestá. Ese era un gran cantor también. ¿Y qué cantaba? ¿Qué estilo cantaba? Tango. ¿Solo tango? Sí, tango. Yo cantaba con Troilo también. ¿Folclore? Alberto Podestá. ¿Quién cantaba? No, tango. Y folclore. Y este era folclorista. Con todo. Una orquesta de tango tocaba tango, vals, paso doble y otras cosas, pero folclore no. La folclore cantaba guaraní. Guaraní. Otros cantores, viste. Distinto a, por ejemplo, tipo Gardel, de punta a punta te cantaba lo que venía. Claro. Tango, fostro, folclore, te cantaba en inglés, te cantaba lo que venía. Sí, ¿viste? El tipo chamullaba un poco. ¿Verdad? Tenía la música en la voz. Venía, viste, lo que le daba cantado. Tenía un poquito de... Y claro, lógico. De vez en cuando tiraba alguna palabra. En cambio, el cantor del tango te canta tango y de ahí no lo sacás. Claro. Bueno, muy buen cantor, ¿viste? Pero canta en un estilo... ¿La Gardel con pollera? Ah, bueno, esa era una buena cantora también, hace poquito que murió. 100 años tenía. Nelly Omar. Nelly Omar, sí. 101 años tenía, hace poco. Toca que cantaba... Tipo milongas, así cantaba, de sureña. Era de Guaminí. Sí, sí, ahí era. Se vestía. Yo la escuché hace unos años, ya también seguía cantando. Sí, hasta los 100 años cantaba. Hasta antes de morir, un tiempito antes cantaba todavía. El año pasado el otro estaba haciendo Gran Rex, dentro de Gran Rex. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Me están por venir a buscar ya? Sí. A las 3 ya me llevan a mí. ¿A dónde te van a llevar? ¿A dónde te van a llevar? 5 minutos me pasan. Lo llevan y lo encierran, viste que no. Cantate un tango y... No, antes que te vayas, mira, yo sé que vos tenías acá un... Ah. Uno para recitar. Ah. Con dedicatoria. Bueno, voy a aprovechar este día porque mañana cumple año una compañera nuestra. Sí. Una cuidadora acá de la... del centro del CAM, como decimos nosotros. Sí, sí. Y me gustaría leerle a ustedes una poesía que yo le he escrito para ella, que dice así: que cumplas felices años, querida Grachi del CAM. Te deseamos de primera, porque esta flor que nació le ganó a la primavera. Sos alguien muy especial, te queremos todo igual. Sos la morocha argentina y cuando vas caminando sos una linda divina. Graciela, no cambies nunca tu manera de ser. Todos te van a querer en este camp del amor. Un besote gigantón que llegue a tu corazón. Muy bien. ¡Aplausos! Muy bien, Cachito. Muy bien. Ahí está. Y ahora me voy a retirar porque ya llega la hora de despedirme. Vamos, un cachito. Y me va a pasar como le pasó a uno que se iba a casar. Ah. Llegó el momento, muchachos, de alejarme de la patota alegre de nuestra juventud. Me voy de la rueda, pues voy a casarme. Me espero un despecho de amor y virtud. Coparme la banca perdiendo la parada donde me había jugado con ansia el corazón. Me voy de la rueda, perdón, muchachada. Ya me voy a casar y que Dios me ayude. ¿Vos no querés recitar? No, está bien. No. Vamos, ya está. Termina. Bueno, aquí termina. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Y agradecemos a todos los que vinieron. A la invitada. Muchas gracias por todo y hasta el próximo miércoles. Bueno, chao, Lele.